11:09 minutos. Bueno, me acompaña Rubén, vino por aquí. Hola, querido. Ya... Hola, Beto, buenos días para vos y para todos los oyentes. Vamos a ir primero con la persona que tenemos en línea, porque creo que el sábado fue en la zona de la Baskonia, un transformador de la usina. En primer momento nos habían informado que lo habían robado, pero después desde la usina nos informaron que concretamente no, lo bajaron, como lo vandalizaron, para intentar sacarle cobre. Y aparentemente no tienen cobre esos transformadores, pero un productor que vive ahí en la zona, Gustavo, está en línea. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a la radio. Sí, buen día, escuchanos, ¿cómo te va? Bueno, nada, conocer fundamentalmente qué es lo que pasó. Aparentemente es eso, ¿no? Vandalizaron un transformador, ¿no? En realidad fue el viernes a la noche, tipo 12:45, estaba mirando televisión y de golpe se cortó la luz. Claro. Y llamo a la usina, me dice, fíjate que te puede haber saltado la térmica. Y en eso miro para afuera y la luz del alumbrado público también estaba cortada. Entonces llamo a la usina de vuelta y le digo, mirá, fíjate que hay problema ustedes, porque se cortó el alumbrado público también. Y bueno, vienen a la media hora a la usina y me dice... Te robaron el transformador, te bajaron el transformador. Y digo, esto es una cosa de loco, el transformador pesa como 300 y pico kilos. Claro. Es grande porque abastece, aparte de mí, abastece otros dos vecinos más, y bueno. Y no, le han bajado la alta tensión, que son 13.000 voltios que van, le han bajado los fusibles y lo han acollarado y lo han tirado al piso, y cuando se cayó, eso... va en baño de aceite, caliente, y como vieron que era de aluminio adentro, pensaron que era de cobre. Ah, claro. Lo dejaron tirado, y está tirado ahí, y bueno. Lamentablemente, una pérdida que después me entero por la misma usina, que a Cretal también en esta zona le han robado dos transformadores más. Claro, no solo el vandalismo por el vandalismo mismo, por el intento de robar, que se genera, sino la situación para Lucina para reponer el bien y a ustedes para poder tener la luz, que es fundamental. Sí, no, gracias a Dios la Lucina tiene muy buena predisposición. En dos horas tuve corriente, que me tomaron corriente de la planta de silo, me enviaron corriente y bueno, provisoriamente solucionado. En este momento estamos sin luz, pero porque están haciendo una conexión mejor, porque nosotros tenemos taller y bueno, consumimos bastante corriente. Entonces, lo que me habían hecho era provisorio para el fin de semana. Ahora, pero bueno, lo que más quería era que la gente en la zona se entere, que vaya viendo que este tipo de cosas pueden pasar. Vivimos en una zona donde hay muchas casas y transita mucha gente de día y de noche. Claro. Que a veces nadie sabe quién son, pero bueno, tenemos que estar más preparados, ¿no? Sí, claro. Ahora me quedé pensando, si tiene 300 kilos de peso, eso una persona sola no lo puede mover. No, lo deben haber acollarado con alguna soga y lo deben haber tirado con alguna camioneta, porque claro. Hablando con el ingeniero Guillermo Sado, el sábado, se ve por las cámaras de la municipalidad, se ve que la camioneta sale 1:20, sale camino a la ciudad. Claro. Que bueno, aparentemente están buscándolo a través de las cámaras, el tipo de vehículo que fue, porque los tipos entran por costeando el alambrado por la última entrada que tiene la Action ahí, que es la estación claro. de combustible. Sí, sí. Que también puede haber cámaras ahí que lo pueden haber visto, ¿viste? Bueno, esperemos que pueda encontrarse los responsables. Obvio que también el hecho de estar alerta viene bien. Hacen daño, más que nada es daño lo que hacen, porque está tirado el transformador, ya te digo, está tirado ahí en el piso y bueno, se lo irá a llevar la usina hoy, pero el daño que hacen por llevarse 20, 30 o 50 kilos de cobre, ¿no? Seguro. Cuestiones de robo, más allá de los cables del alumbrado, ¿han tenido situaciones en esa zona? ¿Cómo vienen con eso? No, en realidad no hemos tenido problemas porque, bueno, yo tengo muchas cámaras que enfocan la ruta, que justo esa cámara para ese lado ahí me la ha tapado una planta, porque si no tengo cámara que veo el arroyo, veo todo el movimiento, y yo normalmente soy un tipo que me acuesto temprano y ya para las 11 de la noche estoy levantado, capaz hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces me lo paso mirando las cámaras por los movimientos de la ruta, ¿no? Claro. Pero bueno, no, en este caso vi el movimiento, pero no me imaginé que se iban a llevar un transformador. Pensé que podía ser algún tipo que anda pescando, ¿viste? Me imaginé, pero no. Mira vos. No me imaginé que vi una luz, se alcanza a ver una luz cuando entra por las cámaras, pero, ¿viste? Entra gente a pescar de noche y como ha llovido hace unos días, pensás que digo, bueno, vino alguno a pescar, qué sé yo. Seguro, me imagino. Bueno, Gustavo, nada, agradecerte el comentario, alertar a los vecinos y también agradecer a la usina por rápidamente darles luz y que era importante para ustedes. Sí, en realidad nosotros acá hay un grupo nuevo que yo me puse hace poco, de todo el desvío Aguirre, Artillo Mañasco y toda esa zona, que bueno, estamos todos en contacto, ¿viste? Así que movimientos raros que vemos, movimientos que bueno, estamos, nos comunicamos permanentemente para el tipo que no sabe, que bueno, estamos, no es una isla, estamos bien manejados por gente que también que colabora, ¿no?, en el barrio. Es importante, más cuando hablamos de seguridad o de inseguridad, no tengas duda. Claro. Sí, gracias, bueno, nuevamente. Bueno, muchas gracias, Luchana, hasta luego. Hasta luego. Bueno.